En Radio Mairena te proponemos Querer Vivir para Querer Comprender. Cada viernes alternamos dos espacios concebidos para fomentar la salud mental, física y social a través de mensajes claros y positivos en Querer Vivir, analizando temas económicos, fiscales y laborales de actualidad en Querer Comprender. Dos programas que se complementan para hacer llegar al oyente, con la ayuda de profesionales, la más reciente información sobre las últimas tecnologías e investigaciones, y en el campo médico y psicológico, ofreciendo una visión objetiva y de vanguardia. Querer Vivir para Querer Comprender, los viernes de 11 y cuarto a 12 de la mañana en Radio Mairena. Cirujano de las nubes, siempre olía como huele recién hecho el pan. Muy buenos días de nuevo a una nueva entrega de Querer Vivir hasta las 12. Aproximadamente, bueno, pues estaremos al frente de este espacio que hoy, bueno, pues vamos a abordar con, como siempre, con importantes aportaciones y colaboraciones. Javier, muy buenos días y bienvenido una semana más a Querer Vivir. Hola, muy buenos días. Pues muchas gracias, querida compañera, queridas oyentes de Mairena y resto del mundo que nos esté escuchando. Y hoy vamos a ver el tema de cómo está el tema laboral y también vamos a continuar con el tema de las negligencias médicas. A ver eso cómo va, cómo es posible que Andalucía sea la segunda comunidad autónoma española después de la de Cataluña, donde el defensor del paciente haya dado el máximo histórico del 2016 de casos denunciados por pacientes por negligencia médica. ¿Eso cómo es? Bueno, pues estamos aquí. Vamos a comenzar ya. Primero vamos a dar buenos días a las personas que están aquí, y vamos a ir viendo cómo está evolucionando, especialmente en nuestra tierra, el tema laboral. Algo más tarde vamos a ver algunas cositas del tema de la negligencia médica. Don Manuel Pan, muy buenos días. Buenos días, compañero. Buenos días, Mairena y resto del mundo. Don Antonio Otero, muy buenos días. Buenos días, Mairena. Y nuestro invitado, que es... él es abogado, es también profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla, asesor de empresas, es profesor de Derecho del Trabajo, técnico superior en prevención de riesgos laborales. Y José Antonio González Gómez, muy buenos días, profesor. Buenos días, oyente de Mairena del Cor. Bueno, yo, para ir abriendo boca, ¿cómo va el tema de la famosa reforma laboral, profesor, especialmente en Andalucía? ¿Ha dado los frutos que se perseguía? Bueno, Javier, como cuestión previa, tutea a mí, llámame José Antonio. Agradecido. De profesor se me hace así un poco raro. Vamos, la reforma laboral lo que ha provocado es una precarización de los puestos de trabajo. Es decir, aquellas personas que en un momento determinado tenían un trabajo más o menos estable, pues han visto de qué manera se han ido precarizando el trabajo que venían realizando por el tipo de cambio de contrato. personas que en un momento concreto tenían un contrato indefinido han pasado a tener un contrato temporal. Personas que tenían un contrato indefinido han sido despedidas, porque también la reforma laboral establecía una minoración o una disminución o un recorte en lo que era la indemnización que el empresario pagaba, ha dado lugar a que, gracias a esa disminución de la indemnización que el empresario venía pagando, pues se le ha permitido al empresario despedir a un trabajador que estaba en la empresa desde hace tiempo, y en cambio pues ha ido contratando a personas con contratos temporales que bien tenían una duración de días, bien tenían una duración de horas, bien de meses, de tal manera que la reforma laboral realmente lo que ha conllevado es una precarización del puesto de trabajo, pero no solamente en lo que es la duración del contrato, sino también en lo que es en la percepción económica, porque evidentemente no es lo mismo un trabajador indefinido que tiene un salario de 1.500, 1.800, 2.000, 2.000 euros que un trabajador que cobra por horas, que cobra por meses y que incluso está por debajo de la barrera de los 1.000 euros mensuales. Antonio Otero tenía una pregunta por ahí. Antonio, cuando quieras. Bueno, yo lo... No sé si estoy... Yo, con lo que hemos dicho, lo que acaba de decir el profesor, temporal. Temporal significa que hay gente que lleva años que no están trabajando, que no trabajan, que están cobrando el paro. Estamos creando, yo creo que más que trabajadores, es miseria lo que estamos creando en el trabajo. Yo he tenido la suerte de no estar trabajando como algunos podemos tener, como por ejemplo aquí Manolo, por ejemplo, pero yo lo veo esto muy mal, de esta manera. Es que claro, lo que es la precarización, no es solamente un contrato menor, entendido un contrato menor por el trabajo de dos, tres horas al día, 20 horas al mes, 30 horas al mes, sino también lo que es una disminución en el salario. Es que esa disminución en el salario y esa disminución en el número de horas, lo que está dando lugar es al siguiente escenario: personas que están trabajando durante 20, 15, 30 horas al mes, pero luego por otra parte están cobrando el desempleo, o en su caso el subsidio de desempleo, o en su caso la renta activa de inserción laboral. Por lo tanto, hay personas que sí están trabajando, pero que están trabajando a un sueldo de miseria, pero también cobrando del Estado una percepción económica que es de miseria, porque una persona que tiene, por ejemplo, la renta activa de inserción, que está en torno a los 426 euros, evidentemente no puede cubrir todas sus necesidades, y evidentemente no puede cubrir todas sus necesidades con un sueldo incluso a jornada completa que pueda estar oscilando en torno a los 700-800 euros al mes, donde está, digamos, la frontera del salario mínimo interprofesional. Si sumamos las dos cantidades, renta activa de inserción o el subsidio de desempleo o la prestación por desempleo, que vamos a establecer el siguiente parámetro de los 426 euros más los 800 euros de un contrato a jornada completa, en el hipotético caso de que fuera compatible, evidentemente estaríamos hablando de 1.200 euros, y evidentemente una familia no puede vivir con 1.200 euros al mes. Manolo Pan. Sí, yo le quería preguntar una cosa, profesor. ¿No va? No, que te acerques más. Te escucha, ¿no? Yo le quería preguntar una cosa. Sí, me comentan desde control, perdóname Manolo, que cojas el otro micro, sí, porque ese parece que tiene problemas de audición. Este es lo que pasa, que está tan tirante que hay que acercar al buqueo. No, estate quieto, ya llego, no te preocupes, yo ahora. A ver, yo tengo un hijo que está trabajando en una multinacional y tiene un contrato de esto de 3 o 4 horas. Y el caso no es ese, sino que cuando llega a trabajar, por ejemplo, las 3 o 4 horas y época fana, lo echan para casa. Pero así. meten a un montón de chavales, 20, 25, 30 chavales o 35, hay una cantidad enorme, con contratos ya desde el primer día indefinido. Indefinido. Por eso el gobierno dice que hay más trabajo y más contratos indefinidos. Entonces yo pregunto, ¿qué beneficio tiene la empresa por parte del gobierno? Porque tiene que tener algún beneficio para meter tanta gente indefinido y no meter, o sea, meter tanta gente indefinida a 3 horas o a 4 horas y no meter a la mitad a 8 horas. ¿El gobierno le da ayuda a estas empresas para que hagan eso? Me cuenta y, que... y le voy a decir una cosa, estoy hablando de McDonald's. O sea, que lo digo claramente, de McDonald's. ¿Por qué hacen esas cosas y no meten a la mitad de los chavales a 8 horas? ¿Su hijo qué contrato tenía? ¿Cuántas horas estaba trabajando? Mi hijo trabaja, por ejemplo, terminó de trabajar la semana pasada el domingo y ya hasta hoy. Hoy, mañana y pasado. Y ya a lo mejor ya hasta 3 horas, 4, durante 3 o 4 días a la semana. Entonces, cuando hacen esos contratos, ¿por qué tienen que tener por parte del gobierno unos beneficios las empresas? Es lo que yo siempre he entendido. En principio, los contratos a tiempo parcial, que es el caso de su hijo, son contratos que no están bonificados desde el punto de vista legal. No están bonificados. Son contratos que no tienen bonificación en las cuotas de la seguridad social. Es decir, por ese trabajador, por esa persona que está trabajando, la empresa no va a pagar más ni menos a la seguridad social. Porque tenga una determinada bonificación que esté reconocida. Para eso hace falta un contrato a tiempo completo. Los contratos a tiempo completo indefinidos sí existe esa bonificación. Lo único que sucede es que los contratos indefinidos, vale, se nos dice por parte de la información que se suministra por parte del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, se nos dice de que hay un incremento de contrato indefinido, pero sí, hay un incremento de contrato indefinido en base a lo que ya comentábamos al principio, hay una precarización de los puestos de trabajo. El contrato indefinido a tiempo parcial se ha ido fomentando de tal manera que ya no es el contrato indefinido que había antaño de un trabajador que está a jornada completa, sino a tiempo parcial. De tal manera que el único beneficio que tiene ahí el empresario no es legal porque tenga una rebaja en las cuotas que paga la seguridad social todos los meses, sino el beneficio que tiene el empresario es que puede despedir fácilmente a un trabajador. Claro. Por lo tanto, no es necesario decir, bueno, bien, es que hay mucha contratación temporal. Y precisamente porque hay mucha contratación temporal, pues hay precarización. No, es que por el mero hecho de que haya contrato indefinido, que en principio se supone que no son contratos temporales, hay precarización. Por una razón muy sencilla, o por dos. Primera, porque estamos ante contratos que tienen una duración, como usted bien dice, de 2, 3, 4, 5 días y durante un determinado número de horas, pero es que luego la indemnización que tiene no es la misma que la que tendría un trabajador que lleva 10 años en la empresa. Y ni paro tampoco si lo despiden. Y por lo tanto, tampoco. ¿Por qué no le desquitan nada? Por lo tanto, va a tener, enlazando con lo que usted me acaba de comentar, va a tener una menor protección social vía paro. Claro. Vía paro, y va a tener una menor protección social cuando tenga un procedimiento de incapacidad temporal, es decir, esté enfermo a la hora de poder acceder a la pensión que se cobra cuando una persona cae en situación de enfermedad, pero es que luego, a más largo plazo, estas personas que ahora mismo están trabajando con un contrato indefinido o temporal, me da exactamente igual porque la precarización es la misma. Estas personas, cuando lleguen a la edad de los 65 años y se vayan a jubilar, no se van a poder jubilar. Claro. Sí. Es que no se van a poder jubilar porque no van a tener la vida laboral ni el tiempo suficiente para poder acceder a la pensión de jubilación. Y lo que yo no entiendo nunca ni lo entenderé es por qué mete tanta gente a trabajar cuando con la mitad tiene suficiente y trabajan 8 horas. Porque de esa forma se cubren las espaldas. Porque usted me está hablando de una multinacional como es McDonald's. McDonald's utiliza un sistema de correturnos, de tal manera que no hace coincidir los mismos trabajadores de por la mañana, por la tarde o por la noche. Entonces, no se pilla las manos a la hora de que pueda llegar una inspección de trabajo y le pueda sancionar porque estén trabajando los mismos trabajadores durante todo el día. Pero 8 horas es legal, ¿no? Es legal. Entonces, chavales de esto, como la edad que tiene mi hijo, por ejemplo, en vez de trabajar 3 o 4 horas, ¿por qué no trabajan las 8? Y en vez de meter a 50, mete 25. Sí, pero a ver, ahí lo que sucede también, que también es un poco cuestión de política laboral. Ahí enlazo con lo que usted me preguntaba anteriormente, si tienen algún tipo de beneficio del gobierno. Por contrato indefinido, yo creo que sí. Hay notas de la interna, instrucciones internas del Ministerio de Trabajo que fuerzan la inspección de trabajo a que se produzca este tipo de contratación mayoritariamente indefinida para vender políticamente. Exacto. Políticamente que existe una mayor contratación indefinida. Efectivamente. Pero no por el hecho de que vayan a cotizar menos en la Seguridad Social. Están jugando con los jóvenes. Sí. Vamos a dar palabra a Paco y vamos a cerrar ya el tema de preguntas y ya vamos a entrar en lo que es un debate que voy a iniciar yo. Vale. No, que quería responder a esa pregunta que tú hacías, Manolo. ¿Qué beneficios tenía el empresario a la hora de contratar a distintos correturnos diferentes, o sea, a 3 horas y demás? Lo estaba respondiendo el profesor. En realidad el empresario no tiene beneficio de eso, lo que tiene el gobierno, porque no tiene que hacer la misma, no tiene el mismo costo para un trabajador. Una ¿costo vez, político? Costo político no, costo económico. Porque no tiene el mismo derecho de prestaciones, las jubilaciones y demás. Entonces tiene dos costos. No, el costo no es el político, el político porque hay más contrato indefinido, que es lo que vende, el político, y el económico porque no tiene derecho a nada. Políticamente, porque incluso sé que hay 3 tipos de mentiras, las grandes, las chicas, las estadísticas. Exactamente. Entonces, aquí incluso le han cambiado hasta el nombre. O sea, el contrato indefinido resulta que no, que es a tiempo parcial y es te echo cuando quiero. O sea, con lo cual, antiguamente el contrato indefinido, antes era el contrato de una persona que estaba fijo. Ahora han cambiado los términos para llegar a una confusión absoluta de la comprensión de lo que se está intentando hacer. Y bueno, eso es auténtico disparate, ¿no? Yo creo que... Bueno, aparte de eso, la Matona es una franquicia que trabaja con una serie de reglas, ¿eh? El empresario que adquiere aquello, pues un particular, el que, digamos, de compra el local y demás, pero esa franquicia obedece a unos comportamientos muy claros por parte de la multinacional. O sea, que eso en realidad es un empresario aparte y subcontratado con un contrato de franquicia con la multinacional, ¿sabes? Y la idea de hacerlo así en correturnos diferentes justamente para que no se pongan de acuerdo los empleados para poder hacer ninguna cosa en contra de la empresa. Así de claro. Bueno, vamos a entrar ahora. A partir de ahora, cualquiera de vosotros que quiera puede intervenir, pidiendo la palabra. Ya no vamos a entrar en lo que es el debate, que es algo que yo creo que es más vivo. José Antonio, ¿cuántos elementos, cuántos factores, cuántas variables, porque para crear empleo hace falta dinero, cuántos factores o cuántos estamentos intervienen en el mundo del trabajo? Es una pregunta muy complicada, Javier. Es una pregunta muy complicada. Interviene evidentemente el empresario, interviene el trabajador, interviene el Estado estableciendo las condiciones tanto laborales como fiscales que influyen en el mercado laboral, que no solamente es laboral, sino también tiene determinadas vetas de carácter fiscal. Intervienen también los inversores, que es una parte muy, muy, muy importante del mercado laboral, porque si no hay inversores no hay posibilidad de que se creen puestos de trabajo, sobre todo en un mundo en el que estamos globalizado, donde el mercado tradicional, tal como lo veníamos conociendo, está empezando a desaparecer. Yo soy de la opinión de que nuestra generación es la generación que más cambios ha vivido. Pasado de una dictadura a una democracia con sus diferentes gobiernos, pero no solamente políticos, sino también desde un punto de vista económico e incluso tecnológico. Las ocupaciones tradicionales como eran la agricultura, la construcción, vamos a incluirla también, la ganadería, el pequeño comercio, todo eso está tendiendo a desaparecer en los términos en los cuales lo veníamos conociendo hasta la fecha. De hecho, se están dando notas que donde se está empezando a vislumbrar precisamente esa situación. Por ejemplo, podemos ver trabajadores cualificados con competencias, personas muy muy preparadas, que salvo que se produzca un reciclaje de carácter profesional importante, no van a poder obtener un trabajo en su vida. ¿Por qué? Pues porque esas competencias han quedado obsoletas debido a la evolución del propio mercado de trabajo. Por ejemplo, una persona que sea ingeniero no lo va a contratar no va a ser contratado por un empresario que realice trabajo, por ejemplo, de fontanería. Ni va a ser contratado por un empresario que tenga un taller mecánico. ¿Por qué? Porque el perfil no lo reúne, pero es que además no le va a pagar lo mismo, le va a pagar mucho mucho menos, y por lo tanto esa persona no va a tener una contraprestación a la cualificación que realmente tiene, ni va a poder realizar el trabajo que realmente tiene. Luego hay una brecha entre lo que es el trabajo en lo que es el trabajo y el salario que se cobra. Se está creando trabajadores pobres y ricos, trabajadores que ganan menos de 1.000 euros al mes, y trabajadores que por otra parte a lo largo en el año pueden estar ganando en torno a 30.000 euros. Precisamente esos trabajadores que tienen ese salario de 30.000 euros son los que están más cualificados o muy cualificados. Luego también hay empresas donde no contratan trabajadores cualificados o muy cualificados, precisamente por lo que decíamos anteriormente, porque se convierte esa persona que tiene un determinado perfil cualificado se convierte en un trabajador descualificado. Porque le he dicho, no un ingeniero no porque haya quedado en el paro no va a trabajar de mecánico en un taller. Luego, por otra parte, las empresas no contratan ni subcontratan a otras empresas que estén ya dentro de lo que es el mercado tradicional. Hay una relación directa entre empresas que están dentro de un determinado segmento, pero se está empezando a dar un compartimento estanco entre empresas que están en un determinado segmento, pero no se relacionan con las demás, excepto las grandes multinacionales, como pueden ser, por ejemplo, está ahora muy en boga SEAT en Cataluña por todo el problema catalán, y ahí sí hay un mercado secundario de empresas secundarias que sí trabajan directamente con SEAT, pero no es el caso, o no se está empezando a dar el caso. Y luego, por otra parte, se necesita menos mano de obra por la sustitución por máquinas, precisamente por lo que comentaba anteriormente de ese perfil cualificado o supercualificado que se está empezando a exigir a todas aquellas personas que quieran acceder al mercado laboral. Simplificando, la persona que ahora mismo quiera obtener un puesto de trabajo tiene que tener una cualificación y tiene que tener una formación. Sin formación y sin cualificación no tiene posibilidad de cuesta trabajo, muchísimo trabajo. Y también cuesta trabajo porque mi hijo tiene una formación. Porque estamos en un periodo de, ya como he comentado anteriormente, de tránsito. Tendrá esa cualificación cuando existan empresas que estén en sintonía con esa cualificación. Porque es que exactamente, es que ahora mismo no hay esa sintonía. Claro, claro, es que no hay. Y no ahora, hay posibilidad. En cuanto que sale un puesto de trabajo que tenga relación con lo que han estudiado los jóvenes, pues resulta que le piden experiencia. Bueno, ¿qué experiencia le voy a dar a usted si ustedes no me permiten a mí el poder acceder? Entonces yo la experiencia que le puedo dar de un chaval que tenga estudio es trabajar en un bar. Es que eso no me vale, pero si es que no tengo posibilidad de llegar a otro sitio para yo poder desarrollar lo que he estudiado. Entonces, es que está malamente por todos lados. Es que yo, cuando veo a estos políticos que salen en esas tertulias, como en La Sexta, diciendo todas estas cosas y estas barbaridades que dicen, digo, joder, es que es mentira todo lo que están hablando. Es que es mentira, es que lo que tú has dicho de precio económico, Paco, es que es verdad, es que mi hijo y todos los demás, cuando salgan de trabajar, porque los despida por lo que sea, no tienen paro. Es que no tienen paro, es que le tienen que pagar el paro para que lo metan en la bolsa de trabajo. Con lo cual el gobierno tiene un beneficio. Efectivamente, tiene un beneficio, no, bien has dicho tú, económico y el empresario. Lo despide cuando quiera. La empresa que existe en estos momentos es la que da trabajo para que el sistema no se hunda, y un sistema del siglo XIX, ese es el problema que tenemos aquí. Claro. Eso es. Y tenemos que entrar al siglo XXI. El sistema productivo es del siglo XIX. Exactamente. Claro, y tiene su coste político porque vende mucho, porque hay más contratos indefinidos. Efectivamente lo hay, sí. Pero son contratos... De ser estadística, ¿no? Uno de los tres modelos de mentira que tenemos aquí. Sí, efectivamente. Yo quería preguntar también a José Antonio González Gómez, ¿qué tanto por ciento de intervención tiene cada uno de estos elementos que intervienen en el mundo laboral? ¿Qué tanto por ciento hay de empresarios que intervienen en el mundo laboral? ¿Qué tanto por ciento de inversores, trabajadores, etcétera? Bueno, aquí no estamos en televisión, por lo tanto no podemos hacer el cuadrante como se puede hacer La Sexta y demás, pero vamos a ver si... De todas formas, perdone que le interrumpa, usted sabe que llegan dos economistas a La Sexta y uno dice una cosa y otro dice otra. Sí. No se ponen de acuerdo. Simplemente lo contrario. ¿No? Exactamente. Adelante, y perdone por haberlo interrumpido. No, nada, al contrario. Vamos a ver si lo sé explicar de una forma que sea comprensible para todos y para los oyentes, preferentemente. Vamos a ver. Hay grandes economistas, siempre con... entre comillas, porque cada, como usted bien ha dicho, cada uno tiene una opinión, y grandes empresarios, entre los cuales pues se encuentra el que actualmente es presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, donde establecían, digamos, cuatro grupos. Por una parte tendríamos los empleados, que son los trabajadores que realizan un contrato por cuenta ajena, reciben un salario a cambio, trabajan 8 horas, 2, 3, 4, ya depende también del tipo de contrato que tengan. Es decir, hacen un intercambio de tiempo por dinero. Prestan su mano de obra, prestan su tiempo y al final del mes perciben su nómina. Ese sería un primer grupo. Luego tendríamos un segundo grupo, que es el de los autoempleados, que serían pues los autónomos y los profesionales. Son personas que tienen un esfuerzo, que tienen unos conocimientos, igualmente dan esfuerzo, dan conocimiento, realizan por lo tanto un trabajo por dinero, pero no es lo que es en el grupo anterior, que era tiempo. En este caso es conocimiento y esfuerzo. Luego hay un tercer grupo, que es el de los empresarios, es decir, personas que ponen un sistema en funcionamiento para que trabajen para él. Sería un tercer grupo. Y luego hay un cuarto grupo, que es el de los inversionistas, es decir, personas que simplemente ponen dinero para ganar mucho dinero. Pues bien, sucede que los grupos 1 y 2, es decir, los grupos de los empleados y de los autoempleados, son el 95%. Son personas que ponen esfuerzo, ganas, trabajo, conocimientos y lo ponen al 100%. Lo ponen al 100% y constituye el 95% de la población. Luego, curiosamente, hay un 5%, es decir, el 5% restante es el de los empresarios e inversionistas, es decir, personas que ponen un sistema a trabajar para ellos, por una parte, y personas que ganan mucho dinero porque ponen en el mercado mucho dinero y no necesitan el trabajo, ni el esfuerzo, ni el conocimiento para obtener dinero. Pues ese grupo es el 5%. Digamos que este es el esquema general y respondiendo a la pregunta de Javier. Pero es que lo curioso es que el 95% del dinero está precisamente en manos de un 5% de los empresarios y de los inversionistas. El 95%. El 95%. Es lo curioso. Y lo curioso es que el 5% de, solo el 5% del dinero está en el otro grupo, en el de los empleados y de los autoempleados. Muy poquito. Efectivamente. Muy poquito, muy poquito. Lo cual es muy, muy, muy curioso. Y significante. Exactamente, exactamente. ¿Cómo salen aquí los autónomos? ¿Cómo? Los autónomos. ¿Cómo salen de este...? ¿Bien parado o mal parado? Los autónomos son la fuerza principal que mueve la economía del país. Precisamente las empresas con menos de 10 trabajadores es el tejido, y no voy a decir industrial, pero sí económico, tanto de Andalucía como de España, como de Sevilla, evidentemente.